ritmo vibrante del candombe, Durazno rindió homenaje a Lidia Melba Benavides Tavares, más conocida como Lágrima Ríos, frente a la casa de su infancia, en la calle Baltasar Brum 761, se descubrió una placa conmemorativa en el centenario de su nacimiento. Lágrima Ríos fue discípula del gran maestro Alberto Mastra, quien la bautizó artísticamente con la reflexión: las lágrimas no siempre son de tristeza, las grandes alegrías también nos hacen llorar. En presencia de su nieta, Carolina Bernardini, la directora nacional de Cultura, Mariana Weinstein, y el intendente Carmelo Vidalín, se levantó la bandera de Durazno, revelando el perfil de la dama del candombe y la leyenda: aquí nació y vivió parte de su vida Lágrima Ríos. Homenaje del pueblo de Durazno en el centenario de su nacimiento. 1924, 26 de septiembre 2024. La ceremonia principal, a las 18:30 horas, incluyó una semblanza del artista, el desfile de una cuerda de tambores de la ciudad de Durazno y un espontáneo baile del público al son del borocotó chas-chas, al que se sumó el propio intendente. Dos horas antes, el caminatur partió desde el monumento a las primeras llamadas del interior y recorrió el barrio Bertonasco. En la Plaza de las Llamadas se habló del candombe y la historia del monumento, mientras los asistentes preguntaron sobre el origen del movimiento cultural que dio lugar al desfile del mes de febrero. El homenaje concluyó con una exposición de fotos, caricaturas y recortes de prensa que recordaban la influencia de Lágrima Ríos, tanto en el Uruguay como en el exterior. En el hall del Centro Cultural Teatro Español, entre otros objetos, se exhibió una zapatilla de la cantante y un cabezudo inspirado en sus caricaturas más populares. El cierre estuvo a cargo de un espectáculo musical en el coqueto Teatro Español, iluminado especialmente para la ocasión, con la participación de su sobrino nieto Jorge González y su banda, la cantante local Katy Valdenegro. Además, la presentación de la Orquesta Montevideo bajo la dirección de Álvaro Agopián. La jornada fue organizada por el Instituto Nacional de Música, la Intendencia de Durazno y el Centro Cultural Teatro Español. 24/7, podcast de noticias, con Fernando Salvador Báez. No quiero afirmarlo, pero es muy, muy seguro que comparsa de candombe, porque comparsas sí, como dije, habían existido en el siglo XIX, no solo en Durazno, sino en todas las ciudades del interior.